Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿cómo va? Va bien. ¿Todo bien? Sí, va bien, va bien. Bien, bien respetado el dress code de hoy. ¿Por qué? ¿Cómo era el dress code? El dress code era gris topo. Bien, bien. Yo me tengo que... Mira, yo lo que hago para ser un poquito más gris topo es... Ahí está, yo me oscurezco. Sí. Completamente, porque si no yo soy gris melange. Claro, claro. Yo aprendí, igual que estas son las remeras de mejor calidad, las de este color. Sí. No, nunca entendí por qué, pero lo repito, en realidad no lo entendí. Pero es una realidad, simplemente. ¿Pero por qué es mejor esto que una remera celeste? Por el, supongo que por el, la tintura de la prenda, de cómo daña la prenda el... Porque esto es original, claro. El color de la tela. Sería. Imaginamos que sí, igual, yo no tengo idea. Yo laburé muchos años en serigrafía, uh-huh. Solamente en la cuestión de la estampa. Sí. Ahora, el tema de las telas no es mi jurisdicción. Claro, claro, claro. Bueno, pero sepan, quienes nos escuchan o quienes nos ven a través del canal de YouTube de Radio La Retaguardia, que las remeras grises son las de mejor calidad. Es un aprendizaje que queremos dejarles en esta jornada para que no se vayan sin nada, digamos, para que sea radio educativa. Yo ¿me puedo endrogar al aire? A ver, ¿de qué se trata esto? Esto es parte de la flor del tilo que está en la puerta de la radio, que está en flor. Justamente. ¿Empezó la temporada de dejar un manojo de tilo arriba del auto? Exactamente. Adentro del auto para que desodorice, sería. Para que tenga un mejor aroma el auto. Me pone de buen humor. No sé cómo explicarlo. Mirá que yo no soy muy... Ay, sí, porque el saumerio, que la paz y que te alinea y esas cosas no van conmigo ni un poco. Pero este olor me pone de buen humor. Y ya lo van a ver durante el programa, que voy a estar de mejor humor. Bien, ojalá. Más, podría hacer un stand-up ahora. Ojalá me pasara con algo. ¿No? Bueno, te puedo pasar... Es que no sé si me va a pasar con el tiro. No, te va a dar alergia, más vale. No es la mejor... A mí me pone de buen humor no tener calor. Hasta recién tenía calor. Acabo de prender el aire acondicionado, que lo tenía apagado. Y dejé de tener calor, así que estoy de un poquito mejor humor. O sea, nos ponemos de mejor humor con cualquier cosa, casi diría. Que no es más que una ventaja en tiempos como este, ¿no? Que uno necesita cosas que lo pongan de mejor humor. Así que si pasan tan fácilmente como sentir el aroma de un árbol o de una flor de un árbol o que pase un poco el calor, me parece que se arregla bastante más fácil que en otros casos, ¿no? El problema, ¿sabes cuál es, Fer? Que ¿cuál? Mejoradores de humor, sí, no coinciden. Son temporales. No coinciden uno con otro. Porque el tilo florece cuando hace calor. Sí. Y yo detesto el calor y vos amás el tilo. Es un problema ese. Se empieza a complicar un poco la cuestión. Es un problema. ¿No? Pero bueno, solemos estar ahí descoordinados en general en otras cosas. Y eso hace a la riqueza, por ejemplo, de este programa de radio. Así es. Que no va a tener nada que ver con el tilo ni con el calor. Va a tener que ver con otras cosas. Vamos a estar hablando sobre dos libros, uh-huh. ¿no? Sobre dos libros. Tal cual, sí. Que en algún punto se pueden llegar a unir, ¿no? Tienen varias cosas en común. Son dos libros. Son dos libros con presentaciones en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Uno se presentó ya, es el alegato del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros de Pablo Yonto. Lo estuvimos transmitiendo en vivo y vamos a escuchar algunas cosas de ahí. Ha sido realmente una jornada muy, muy hermosa la que se dio en la presentación del libro Derecho a la Resistencia. Y además un nombre muy muy actual, diría. Y después también vamos a hablar sobre el manual antirrepresivo, herramientas militantes desde la praxis jurídica, que el grupo de abogados, abogadas y abogades populares La Ciega y Editorial La Caldera van a estar presentando, ya presentaron en La Plata y van a presentar este viernes en el CIPREVA. Y vamos a estar, como ya estuvimos en la presentación del otro libro, transmitiendo en vivo para la gente que no pueda ir. Qué momento importante, ¿no? Para hablar de este tipo de cosas, sobre todo, no solo de la resistencia, sino también de las diferentes herramientas de cuidado en la calle, en contextos de movilización, en contextos de represión. Digo, son dos cosas realmente muy actuales. Así que va a estar interesante poder hablar sobre esta presentación del libro del manual antirrepresivo y también escuchar algo de la jornada del libro de Pablo Yonto, que además, bueno, yo no pude participar, pero escuché lo que se dice muy buenas críticas, ¿no? Mira. Escuché buenas referencias. ¿De qué? ¿Del libro? ¿De la transmisión? De la transmisión. De la transmisión, sí. Salió, creería que de las mejores transmisiones del último tiempo de exteriores. Muy bien, ¿qué nivel? ¿Y el parate? Y perdóname, y también salió muy bien la presentación del libro, y de eso se va a tratar la segunda mitad del programa. Vamos a escuchar ahí algunas voces que salieron en la presentación y en la transmisión. Estuvo Gustavo Campana, estuvo brillante como siempre Campana, estuvo Luciana Bertoia, Adriana Tabuada por la cooperativa La Minga, que editó el libro, y por supuesto estuvo Pablo Yonto, también siempre brillante. Y además hicimos varias entrevistas a sobrevivientes que fueron protagonistas de aquel juicio de la represión, por la represión en la contraofensiva de Montoneros, que fue, al fin y al cabo, el que nos inició en el camino audiovisual de transmitir los juicios. Fue el primer juicio que transmitimos, no el primer juicio que cubrimos, como muchas veces nos preguntan, porque mucha más gente nos conoció ahí, ¿no? Nosotros seguimos los juicios desde el año 2006, desde que se reanudaron, pero no nos da la edad como a Yonto para haber cubierto también el juicio de las juntas, pero sí arrancamos en el 2006 con diferentes formatos hasta este que traemos al día de hoy a partir de aquel juicio. Así que en un rato vamos a estar escuchando algunas voces de ahí. En el parate musical vamos a tener algo de Sky Bailinson, porque podría decirse que se juntaron los redondos de vuelta. Te dejo ese título y después te explico. Bueno. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. No leí el libro todavía, con lo que voy a decir no es una crítica acerca del libro. Sí es una mención, una valoración de la idea de sacar un manual antirrepresivo con herramientas militantes desde la praxis jurídica, es decir, grupos de abogados, en este caso de La Ciega, del grupo de abogados populares La Ciega, que armaron un manual, así como el manual del pequeño detenido, ¿te acordás? De Correpi, se convirtió en una referencia obligada, digamos, ante las detenciones arbitrarias. Me da la sensación que vamos camino a eso con este libro. Quiero decir, la idea está muy bien porque parte de una necesidad evidente, que es pensarnos en términos de momento de alta represión, quizás como nunca hayamos vivido en esta etapa de restauración democrática, y entonces nos encontramos con pocas herramientas para enfrentar esa represión, más que desmovilizarnos, y no parece ser desmovilizarnos una buena manera. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata, queremos saber de qué se trata este manual, y para eso recibimos a Sebastián Montiel, que es parte del grupo de abogados y abogadas populares La Ciega. Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí, Fernando Tevele. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Y estamos aquí con Pedro Ramírez Otero. Bueno, ¿cómo surgió un poco esta idea y cuánto les llevó preparar el manual? Bueno, la idea surgió un poco porque nosotros desde nuestro colectivo hace varios años que venimos trabajando talleres sobre la cuestión antirrepresiva, más enfocada en las cuestiones de criminalización cotidiana de la policía, ¿no? Esto de lo que pasa en los barrios con el gatillo fácil, con la detención por averiguación de identidad, lo que pasa con los migrantes. Bueno, acá en la ciudad de La Plata hemos tenido mucho trabajo con la comunidad senegalesa, bueno, y con otros colectivos que son cotidianamente y sistemáticamente perseguidos por las fuerzas policiales. Un poco con este cambio abrupto de la coyuntura a partir de que asume La Libertad Avanza en el gobierno y constante represión y detención, cada movilización terminaba con una visita a la comisaría para ver cómo estaban los compañeros las compañeras que habían sido detenidos. Y bueno, un poco sentíamos que teníamos la posibilidad de hacer un aporte. Y bueno, la verdad que le metimos bastante tiempo, nos sentamos. Nosotros en general en nuestro colectivo somos más bien de hacer que de escribir. Uh-huh, claro. No somos un grupo que nos consideremos teóricos del derecho ni que nos guste andar paseando por tribunales. Somos más bien de estar en las movilizaciones, de estar en los barrios, de estar en los centros culturales. Pero bueno, sentíamos que teníamos un recorrido, que tenemos un recorrido hecho. También este año fue muy intenso en cuanto a la participación que tuvieron algunas compañeras nuestras en causas contra organizaciones sociales. Ha sido un año muy intenso en ese sentido. Y bueno, nos parecía que hacía falta ordenar, sistematizar, poner blanco sobre negro. Y en ese sentido pensamos el libro, que el libro tiene tres capítulos. Uno primero, que nosotros lo pensamos más que nada para las situaciones de movilizaciones. Y bueno, ahí qué cuidados o recomendaciones hay que tener. Qué cosas llevar a una marcha, qué cosas no llevar a una marcha, si llevar el celular, si llevar pechera, no llevar pechera, si hacer un pie telefónico, qué significa un pie telefónico, si el celular tiene que estar con huella digital o con contraseña alfanumérica. Bueno, no sé, un montón de cosas que fuimos aprendiendo también nosotros a partir de lo que íbamos viendo y de lo que iba pasando. Recomendaciones como no desmovilizar solo, solas, porque también veíamos que había muchas aprehensiones de la policía en las inmediaciones. Así que todo ese primer capítulo, que incluye también, por ejemplo, qué medidas de cuidado podemos tener cuando recibimos gases, ya sea lacrimógeno o pimienta, qué hacer en esas situaciones. Y un segundo capítulo más pensado esto, para lo que veníamos nosotros sí ya trabajando, que tiene que ver con averiguación de identidad, averiguación de antecedentes, gatillo fácil, tema de la criminalización del consumo de estupefacientes, que también hay bastante extendido una creencia en muchos compañeros y compañeras que piensan que ahora es legal consumir marihuana, y eso no es tan así. Bueno, entonces ahí lo explicamos, qué es el ReproCam, para qué sirve. Y finalmente, si lo hago muy largo, ustedes me cortan, ¿eh? Dale, ya dale, saben dale. Que los dale, dale. Abogados tenemos ese vicio de... que están alegando siempre. Exactamente. Y un tercer capítulo más destinado a pensar estas nuevas formas de criminalizar. Lo llamamos criminalización 2.0 y tiene que ver con que ya no se criminaliza un hecho puntual, un hecho concreto, como podía ser un corte de ruta o, no sé, tirar una molotov, por decir una cosa, ¿no? Sino que ya se criminaliza lisa y llanamente la organización. Eso es algo que vimos y que estamos viendo en muchas causas en las cuales organizarse en un barrio, pedir un aporte para el centro comunitario o hacer una lista para movilizar es visto como delictivo, lisa y llanamente. Es una discusión que nosotros, por supuesto, quedamos en las causas, pero que nos preocupa porque habla más ya de un derecho penal lisa y llanamente contra las organizaciones. Y entonces, bueno, cómo pensar las causas contra los y las referentes de las organizaciones es otro de los capítulos del libro, ¿no? Nosotros ahí proponemos algunas iniciativas, como pensar una defensa activa de los militantes y las militantes, una defensa que incluya la esfera política pero que no descuide las cuestiones técnicas. Bueno, tiene que ver con eso un poco también el libro, Sebastián, y varias cosas más, ¿no? Sí, acá, bueno, Pedro te saluda. Pienso en el contexto en el que surge este libro, en el que surge esta presentación, en el que, sin dudas, estas herramientas hacen realmente falta, pero además teniendo en cuenta que estamos constantemente encontrándonos en la calle en una situación de recrudecimiento de la represión y en una situación en la que, bueno, claramente el gobierno nacional directamente va a buscar el miedo en la gente y de a poco... creo que de alguna manera está logrando que ese miedo llegue a la sociedad, teniendo en cuenta, bueno, las causas que se han generado o las represiones que han habido. ¿Cómo ven esta situación pensando en que este libro justo sale, bueno, por supuesto, en un contexto tan, tan tremendo como este? Bueno, nosotros partimos de pensar que hay que reconocer que el gobierno ha tenido cierto éxito en instalar el miedo. No hay por qué negarlo, no hay que hacerse el distraído, más bien hay que asumirlo, hay que reconocerlo para poder revertirlo. Es necesario que todas y todos nos cuidemos, pero sin tener miedo. Y justamente para eso también un poco es el libro. El gobierno ha empezado diciendo que si movilizabas te iban a sacar el plan, que si eras extranjero te iban a expulsar del país, que si ibas con niñas te iban a sacar a tus hijas, que... ibas a tener que pagar el operativo, que si a cada marcha que ibas o te cagaban a palo o te metían en cana, y cuando no alcanzó con meterte en cana inventaron delitos absurdos a los cuales entonces te decían no solamente mirá que te puedo cagar a palo sino que además te puedo meter en cana y te puedo meter en cana no 24 horas sino 2 meses. Bueno, eso evidentemente ha repercutido y hay mucha gente que tiene genuinamente miedo, y bueno, el libro un poco busca discutir eso, busca de alguna manera aportar herramientas para que sepamos cómo cuidarnos, porque es importante cuidarse, digamos, a nadie le gusta que lo detengan, a nadie le gusta que le tiren gas, pero bueno, hay que revertir ese miedo, hay que salir a luchar y hay que estar en las calles, porque cuidarse es también cuidarnos en un sentido colectivo de la palabra. No podemos dejar solo a los jubilados, no podemos dejar solo a los estudiantes, no podemos dejar solo a los movimientos sociales. Hay que entender el concepto de cuidarse de una manera colectiva, de cuidar nuestros recursos, de cuidar nuestros derechos, y bueno, la única manera de enfrentar eso es estando en la calle. Nosotros consideramos que ni en el Congreso, ni desde la CGT o las burocracias sindicales se van a llevar adelante medidas para enfrentar este recorte tan profundo de derechos que viene haciendo este gobierno. Entonces, inevitablemente vamos a tener que estar en la calle, hemos estado en la calle todo este año, y ojalá que de alguna manera las movilizaciones sean cada vez más masivas y más seguidas para poder enfrentar esto que nosotros consideramos que es un atropello día a día. Todos los días es un recorte de algún derecho nuevo. Dos últimas preguntas. Estamos charlando con Sebastián Montiel, es parte del grupo de abogados y abogadas La CIA, que van a estar presentando este viernes en la sede del CIPREVA FATPREN, en nuestra casa, en la casa de los periodistas, en la ciudad de Buenos Aires, el manual antirrepresivo, herramientas militantes desde la praxis jurídica. Van a estar allí con Miriam Breckman y con Agustina Lloret del CELS. ¿Cómo pensaron esa presentación del libro? Porque me imagino más un debate político en torno de lo que hay que hacer que un debate técnico de qué es lo que hay que hacer. Bueno, sí, la verdad que tenemos la suerte de contar mañana con Miriam y con Agustina. Nos parece que seguramente... A ver, sinceramente, no sé por dónde lo van a encarar Agustina y Miriam. Nosotros le hemos compartido el libro y le damos absoluta libertad para que opinen, critiquen y planteen debates. Buscamos justamente con Miriam y con Agustina abarcar un amplio espectro político, digamos, podríamos decir desde la izquierda a la centro izquierda o hacia el centro, digamos. Y la idea es justamente... ¿Cómo podemos empezar a revertir este estado de situación? Es decir, el estado de situación es el de un año en el que hemos perdido derechos democráticos básicos, como el de poder movilizarnos. Básicos. O sea, no hay democracia sin posibilidad de expresarse, no hay democracia sin posibilidad de movilizarse, y eso es algo que se vio seriamente afectado. Entonces, bueno, la discusión es cómo revertimos esa situación. El libro pretende... humildemente ser un aporte. Seguramente habrá otros más importantes, más interesantes, pero nosotros ponemos esta herramienta, que aclaro, es algo que escribimos que tiene la pretensión de ser lo más masivo posible. O sea, no uh-huh. escribimos ni para la militancia, ni para la izquierda, uh-huh. ni para el activismo. Escribimos para cualquiera que diga, che, yo quiero ir a una marcha, ¿qué medidas de cuidado puedo tener? Bueno, ahí está el libro. Que además lo ofrecemos gratuitamente, o sea, lo vendemos porque imprimimos y hay que pagar los costos, pero también se puede descargar gratuitamente del Instagram de nuestro colectivo. Bien. Y lo último tiene que ver con el colectivo, con La Ciega. Hay muchos grupos realmente de abogados y abogadas militantes que le ponen el cuerpo en las manifestaciones. Bueno, yo decía, Correpi quizás no sea solo de abogados, pero CADEP, CEPRO, digo, hay un montón de grupos como La Ciega. ¿Cuál es la particularidad de La Ciega o por qué La Ciega? Y de paso pregunto, porque nunca lo pregunté, me imagino que el nombre tiene que ver con La Ciega, me imagino la justicia y la venda, pero no sé si tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso y con la necesidad de evitar las siglas. Porque así como decís que hay claro, muchas sí. organizaciones como la nuestra, la gran mayoría tiene siglas. Entonces, está muy bien. Se nos ocurrió eso, que no sé si fue una buena idea o no, pero... Sí, está muy bien. Ahora ya no lo podemos cambiar. Hace más de 17 años que existimos como colectivo. Sí, tiene que ver con eso, La Ciega. Pero en relación a la pregunta... que vos me hacías, todas esas organizaciones que vos nombrás y muchas otras, este año, como nunca antes, hemos estado en comunicación y en contacto y en articulación, y existieron varias mesas de trabajo y espacios para pensar y para discutir, y de hecho este sábado se hace un encuentro antirrepresivo que impulsa el Encuentro uh-huh. de Memoria, Verdad y Justicia, sí. que es un espacio al que nosotros adherimos y que es un encuentro al que nosotros adherimos y convocamos, y que tiene que ver con esto, con pensar cómo dar vuelta a la página y cómo cuidarse enfrentando estas políticas de ajuste. Uh-huh. No sé si terminé de responder a lo que me preguntaste. No, sí, está muy bien en torno de si se podía encontrar alguna particularidad de por qué la existencia de La Ciega en el marco de los otros grupos. Así que mirá, bueno. Nosotros en el colectivo nuestro no trabajamos exclusivamente la cuestión antirrepresiva ni la cuestión de derechos humanos. Somos un colectivo que trabajamos con organizaciones sociales, con organizaciones ambientales, con organizaciones culturales. Por ahí nosotros pensamos que esa puede ser No sé tampoco si es necesario hacer una distinción entre nuestra organización y las demás, pero sí te hago por ahí esa nota distintiva. En líneas generales, nosotros trabajamos siempre con organizaciones, y siempre con organizaciones que planteen medidas de lucha contra la megaminería, contra la destrucción del medio ambiente, contra la criminalización de la protesta. Por ahí, y ese es un. También trabajamos como sindicato, por ejemplo, acá en La Plata, somos parte del grupo de abogados que asesoramos al sindicato de prensa. Bueno, por ahí tenemos como un variopinto bastante grande de intervenciones. Bien. Sebastián, gracias. Un abrazo y nos vemos el viernes porque la retaguardia va a estar transmitiendo en vivo para quienes no puedan ir. Bueno, muchas gracias por eso también. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Hemos estado charlando con Sebastián Montiel, es parte del grupo de abogados y abogadas La Ciega. El viernes, entonces, desde las 18, con la presencia de la diputada mandato cumplido Miriam Breckman del Frente Izquierda y con Agustina Lloret. Me había tentado decirle Lloret, pero si le dijera Lloret a Agustina, le tendría que decir Lionto a Pablo. Y le decimos Yonto a Pablo, le decimos Lloret a Agustina, que es integrante del CELS. Van a estar siendo parte de esta mesa también Sebastián, y que va a tener la moderación de Jorgelina Matusevicius, que es parte de la editorial La Caldera, que es quien edita el libro, el manual antirrepresivo del que estuvimos hablando. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. ¿Cómo se hace desear, Sky, eh? Nos metemos en el parate musical. De la Che, mano de Sky Bailinson. está la puerta de la retaguardia llena de ricoteros. Dicen que vos dijiste que se juntaban los redondos. Se juntaron los redondos, pero no para tocar ni para grabar nuevos discos, sino para, diría, arreglar los problemas que surgieron a partir del material de la banda. Se separaron por quien tenía los videos. Eso generó que apareciera en YouTube cuando YouTube no era un lugar donde se subía la música. en general los artistas no subían su música ahí, era pirateada la música que se subía a YouTube, y alguien subió los conciertos de Los Redondos en Racing. Escuchá este tema, que es un tema común y corriente hasta acá, casi te diría soporífero hasta acá. Se juntaron, dicen, las esposas, las mujeres. Las olas del Polly, la compañera de buena parte de la vida de Sky, y además una de las integrantes del trío conductor de Los Redondos, y la esposa de el Indio Solari, y parece que llegaron a un acuerdo. Hay página, pone patriciorey.com.ar y mirá cómo cambia el tema para convertirse en un temazo. Volvemos a bajar, así que volvemos a hablar hasta que largue de vuelta el tema. ¿Y se juntaron o no se juntaron? ¿Existe la página o no existe la página? Mira, la página dice CDs disponibles a partir del 22 del 11 y vinilos disponibles a partir del 1 del 12. Ya reeditaron en vinilo los dos primeros discos de la banda, Gulp y Octubre, y por supuesto con Rocambole haciendo el arte nuevamente. Que hay que pasar a ese formato. Bueno, esos primeros dos discos sí se hicieron en vinilo, pero los últimos no se hicieron en vinilo. Habrá que pensarles un arte, habrá que adaptar el arte, ¿no?, al vinilo. Acá dice preguntas frecuentes, dice en la página, cuáles son la forma de pago, cuál es el costo de envío, cómo se realizan los envíos. Y hay otra que dice: ¿se llevan bien ahora el Indio Solari y Sky Bellinson? Dice ahí, todavía no está la respuesta, pero está en preguntas frecuentes. Un tema con toda la épica de esa guitarra de Sky Bellinson. Bueno, se estuvo presentando el nuevo libro de Pablo Yonto, que se llama Derecho a la Resistencia. Es el alegato que él oralizó en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, y que fue realmente muy interesante, muy impactante. Era de los primeros que veíamos, ¿sí? Habíamos visto ya el de Sosti, que también fue brillante en ese juicio. todavía hay gente que diría yo casi todos los días lo recuerda en algún momento en el chat. Y hay algo del impacto que causaron Yonto y Sostia a través de la transmisión de La Retaguardia en aquel juicio que ha quedado en mucha gente. Así que era como un paso que en algún momento se iba a dar, que terminara el libro. Supongo que el de Sosti también en algún momento va a terminar en libro. Bueno, ayer hubo presentación en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Quiero que escuchemos algo de la previa, porque estuvimos charlando con unos minutos nada más, porque justo lo tuvimos que interrumpir porque empezaba la charla con Diego Pietrafesa. Casi que no hablamos de nada, salvo de lo que Pietrafesa piensa sobre La Retaguardia y nos dice cada vez que nos cruzamos. Pero fue tan lindo lo que nos dijo y cómo lo dijo, que queremos empezar así antes de meternos en la presentación del libro. Escuchen, porque para nosotros y nosotras fue una jornada de mucho afecto, de mucho cariño, de reencontrarnos con gente a la que hacía mucho tiempo que no veíamos, protagonistas de aquel juicio, y bueno, parte de ese cariño lo manifestó el secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Es un momento de encuentro para nosotros y para nosotras también con la gente que nos sigue todos los días o con la gente que vemos en los juicios, y que a mí me toca estar en el estudio, entonces algunos pasan y me saludan, como la fiscala Sosti recién. Bueno, nos acompaña Diego Pietrafesa, él está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de este sindicato, así que bueno, bienvenido a casa, a nuestra bienvenido casa, no sé casa. Cómo sería. No, es bienvenido a ustedes a esta gran familia de la que son parte, y te escuchaba, Fer, y que quede grabado, que coste en actas, vos lo sabés, pero te voy a hacer, les voy a hacer memoria de lo que ustedes hacen, voy a dejar registro. Ustedes, te lo digo siempre cada vez que te veo, que quede registro, lo que ustedes hacen es de un heroísmo y de un acto cívico sin par. Ustedes están sembrando semilla en tiempos en donde se pone de moda el aluvión del vendaval, y eso además cuesta mucho, a ustedes les cuesta un montón, y que no se lo digamos siempre no significa que no nos demos cuenta, y dentro de 50 años, cuando mis nietos, ojalá, o mis nietas quieran hacer un laburo sobre lo que fue la dictadura, no van a ir a Telefe, no van a ir a Canal 13, porque no van a encontrar nada ahí. Van a ir a La Retaguardia y se van a encontrar con el laburo de ustedes. Así que esto primero que todo. Ahora sí. Bueno, igual no cabe porque nos lo decís siempre que nos ves. No cabe eso de a veces uno no se lo dice porque vos sos de los que siempre, nos lo decís siempre. Siempre y antes que nada. O sea, bueno, era eso. Perdón por la autorreferencialidad, pero también quería compartirlo con Pedro, que seguro no lo escuchó, y con nuestros compañeros y compañeras que nos puedan estar escuchando, y con nuestras audiencias, a quienes nosotros y nosotros hacemos parte de esta valoración que hay para con nuestro trabajo. Vamos a escuchar parte de la intervención de Gustavo Campana, periodista, fue director de Radio Nacional durante el gobierno anterior, es periodista en la M750. Yo trabajé hace muchos años, yo recién empezaba, Gustavo me lleva unos años, me debe llevar unos 10 años, y lo conocí cuando Gustavo Campana no era nadie, digamos, ¿no? Pero ya se veía, yo creo que te lo conté una vez, Pedro, pero lo voy a volver a contar porque me parece muy interesante. Ese tipo que refiere a la historia todo el tiempo, ahora lo van a volver a escuchar. No voy a contar toda la historia, pero terminamos juntos haciendo un programa, los dos éramos periodistas deportivos, terminamos haciendo un programa en una radio de Saavedra, y un programa diario sobre deportes, y él, entre otras cosas, lo que hacía era tenía las efemérides en una agenda, pero le daba una vuelta de rosca al lugar común de la efeméride, que era maravilloso realmente escucharlo, y ahora sigue siendo maravilloso escucharlo. Casi 30 años deben haber pasado de aquel momento. En el medio nos volvimos a juntar en la 750 en un momento, y ayer nos volvimos a ver y volvimos a sentir el placer de escucharlo hablar sobre el libro de Yonto. Bueno, la primera palabra tiene que ser gracias por el privilegio de estar en esta mesa, por estar junto con todos ustedes abrazando el libro de Pablo en estos encuentros que en este momento que vivimos son absolutamente sanadores. Nos encontramos, nos reencontramos. Como decía Benedetti, qué lindo que venga alguien y nos dé un abrazo para que nos demos cuenta que no estamos ni tan rotos, ni tan locos, ni tan solos. Así que, como primera medida, gracias. Después, me engancho de lo que dijo Adriana. ¿Quién es el que mide el costo-beneficio de estar en esta mesa? En serio, ¿eh? Porque tenemos que replantearnos un montón de cosas. Venimos a recordar a compañeros que se llevó el terrorismo de Estado. ¿Cuál es el costo-beneficio de estar o de no estar? Y entonces ahí es donde tenemos que plantearnos cómo seguimos hacia adelante. Pero está bien, antes que militantes o cuadros o lo que sea, está la condición humana. Y en esa condición humana hay divisiones anteriores, preexistentes a nuestra concepción ideológica. ¿Cómo no estar hoy? ¿Cómo no estar hoy? Es lo primero que tenemos que preguntarnos. Después, este es un momento donde, y me parece que todos los compañeros pensamos lo mismo, tenemos la necesidad, ante tanto negacionismo, ante tanta apología de lo que pasó entre el 76 y el 83, de volver a contar el cuento desde había una vez. No importa que en nuestro microclima estemos absolutamente convencidos que ya está, que lo dijimos una y otra vez, no. Hay que volver, porque, entre otras muchas cosas, lo que se fue construyendo a partir de papel prensa en adelante es una raza nueva de argentinos. Yo entiendo que hay un montón de generaciones que no tienen ganas de mirarse en el peor reflejo que les devuelve el espejo a través de la historia. ¿Qué pensabas el 24 de marzo? ¿Fuiste o no a la plaza del 2 de abril? Pero a partir del monopolio de la palabra, hay una raza de argentinos que no puede recordar lo que nunca supo. Y ahí tenemos un problema muy grande. Y tenemos que saltar ese cerco. Primero, para que sepan, y a partir de saber, generar la primera de todas las revoluciones. Siempre, como diría Rodolfo Walsh, militando la verdad y girando alrededor de ella, nunca humillándola. Pero tenemos que contar el cuentito desde había una vez, todas las veces que sea necesario, en función de la cantidad de argentinos que hoy no pueden recordar lo que nunca supieron. Y tenemos que agregar en ellos las páginas del libro de historia que alguien arrancó. Porque lo mejor que ha hecho la derecha en todas sus estaciones fue deshistorizar. ¿Qué es eso? Dejarnos sin pasado. Y de esa manera desclasar a millones de seres humanos que no saben de dónde vienen, que no saben quiénes son, que no saben a dónde van. Bueno, ese es el laburo. Por lo tanto, cada uno de estos encuentros es para salir más fuerte de cómo entramos y salir con algunas certezas mucho más sólidas. La forma de mirar la historia de Pablo, que queda perfectamente resumido en Derecho a la Resistencia, para mí es el mismo prisma por el que él miró El juicio a las juntas y en ese libro imprescindible, que es entender que los verdaderos héroes eran los que testimoniaron con los asesinos a 2 metros de distancia a sus espaldas. Esos fueron los verdaderos héroes. Por lo tanto, los verdaderos héroes son las 36 vidas que quedan retratadas a través de su defensa. Y no sé si a ustedes les pasa, la cifra de 30.000 es tan grande cuando uno la cuenta que el otro a veces no tiene ni cómo absorberla. Es enorme. Es impresionante, pero a veces una vida nos entrega 30.000 vidas, una sola. ¿Qué hacía ese tipo? ¿A dónde estudiaba? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Qué patria tenía en la cabeza y en su corazón? ¿Su familia? ¿Sus deseos? Y a partir de ahí, lo que seguramente vieron junto conmigo, veo, me di vuelta y no podía, me pasa siempre. Cuando aparecieron los rostros, son rostros eternamente jóvenes en función del momento en que se destruyó esa generación. Son rostros que serán inalterablemente jóvenes, no importa el tiempo que pase. Y eso nos tiene que llamar a la primera reflexión. El terrorismo de Estado vino a cambiar la matriz económica y entregarnos el mismo plan que hoy nos gobierna. ¿Cómo no contarlo de esa manera? ¿Cómo no decir, vino a terminar con ese país que tenía un 2% de desocupación, fábricas a tres turnos, industria nacional altiva, de pie, con un 47-48% del PBI para los trabajadores después de casi 20 años de mayoría proscripta, 6.000 o 7.000 millones de dólares de deuda? Y entonces ahí imaginemos una mesa, 5, 10 tipos, diciendo, vamos a entrar a sangre y fuego, el poder real se encargará del plan económico y vamos a crear una palabra que hasta ahora no existe, desaparecidos. Tratemos de meternos en ese momento, porque yo todavía no lo puedo procesar, ¿eh? Es tan grande que no lo puedo procesar. El momento en que se decide que el asunto será que nadie sepa el destino de los cuerpos. No lo puedo procesar. Por supuesto que lo sé, conozco la metodología, la escuela francesa, West Point, todo. Técnicamente, todo. Humanamente no lo puedo procesar. Pero tengo que contarlo así. Estos que se dicen nuevos son lo viejo despeinado que vino a instalar por cuarta vez en menos de medio siglo el mismo plan que se llevó a los compañeros. Porque era imposible en ese país de 2% de desocupación terminar con el país financiero y crear un país artístico financiero. Y decir, señores, el internacional no sirve más y a partir de ahora el importado. ¿Cómo se hacía? Y entonces desde ahí tengo que contarla. A quien sea. A quien lo niegue y a quien lo ignore. A todos. Apareció un gol de Diego por ahí que uno imagina. Tiene que ver con ese 79 tan particular, ¿no? Con la obtención del Campeonato Mundial Juvenil y al toque la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para generar la primera derrota a ese enorme muro de silencio que era la dictadura, ¿no? Pero antes habían pasado algunas cosas muy interesantes, también con Diego en el medio, que ese año estaba en la colimba. Bueno, tenía el pelo corto. Habían pasado un par de cosas. La primera es que se había jugado la... ninguna revancha, era un partido con Holanda, inauguraba la FIFA su sede en Berna, y los compañeros llevaron la famosa bandera detrás del arco que decía Videla asesino. Algo que no podía ocultar la cámara, que tenía que enfocar el arco. Las cámaras eran, por supuesto, puestas por el dueño de casa y las voces eran de aquella ATC. Y entonces nadie podía evitar la bandera del Videla asesino en ese 1979. Y un rato antes, el 25 de junio, a un año del Mundial 78, Argentina, resto del mundo. Y Videla, Ernestina Herrera de Noble y Grondona, teniéndole que dar la copa a Ruud Krol, que era el capitán de Holanda y el capitán de ese resto del mundo. Ese Ruud Krol, porque ahora quiero hablar de Telma Jara de Cabezas, que aparece en este libro y que tanto... Nos quedamos ahí en la referencia al Mundial 78 para saltar a otro momento futbolero. En la vida de Pablo Yonto, Maradona ha sido una referencia importante, ¿no? Han tenido una amistad de esas. Maradona tenía muchos amigos y sus amistades en general eran muy públicas, pero la amistad que él tenía con Yonto, que venía desde sus inicios y del Mundial de Japón, por ejemplo, que Yonto cubría en aquel momento también siendo periodista deportivo, los unió de una manera muy particular, Y después, aquel hecho, ¿no?, que Maradona siempre resaltaba, de que cuando Yonto fue echado siendo delegado del diario Clarín y Maradona había iniciado un conflicto por cómo trataba Clarín en deportes a la selección de Bilardo, había ahí todo un conflicto, y Maradona levantó la referencia de Pablo Yonto y dio a conocer algo que Pablo nunca había dado a conocer, que era que le habían ofrecido una cifra millonaria para que dejara de lado el juicio laboral contra Clarín, y él lo siguió porque dijo: yo no quiero plata, quiero mi puesto de trabajo, porque me echaron siendo delegado y eso es ilegal. Y volvemos a aquella presentación en la que un Yonto muy joven refiere a Maradona también. Este que ven aquí es el del alegato. Y esto que tiene acá, celeste y blanco, es una calcomanía que repartían en el aeroparque. Esto ocurrió en el aeroparque. Ahora les cuento por qué el aeroparque. Era una calcomanía que repartían en el aeroparque los milicos, que decía: los argentinos somos derechos y humanos. Este es el momento en el que trajeron a la selección con un avión de la Fuerza Aérea Argentina que los fue a buscar a Brasil. ¿Por qué? Porque habían salido campeones, tenían que regresar a la Argentina y venían en un vuelo comercial. Pero como la dictadura quería que el festejo de la selección campeona mundial fuese en la Casa de Gobierno y por lo tanto llegaran justo en el momento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaba en la Argentina todavía, los fueron a buscar para acelerar el regreso a la escala que el avión comercial hacía en Brasil. Y fue un avión de la Fuerza Aérea a buscarlos para llegar más rápido a la capital. Aterrizaron en Aeroparque, ahí se repartían esas calcomanías y fueron llevados del aeroparque en helicóptero a la cancha de Atlanta. En la cancha de Atlanta los pusieron en un micro y el micro fue por la avenida Corrientes primero, después no sé dónde, agarró otra calle y terminó en la Casa Rosada, donde los recibió Videla. Les quiero contar dos cosas relacionadas con esto. Una, Diego, muchas veces en esas noches de mucho champán que podíamos tener a veces a solas, lloraba y decía: con esta mano saludé al hijo de puta de Videla. ¿Cómo puede ser? Era su dolor, que es el dolor generacional que tenemos quienes hemos nacido en 1960 y fuimos los pibes de la dictadura, que éramos esos. Y lo segundo es que cuando yo fui al aeroparque por el diario Clarín a cubrir la llegada de Diego y de los muchachos, en aquel momento yo ya tenía una relación con Diego, en ese mismo momento Clarín había enviado a un periodista enorme, enorme, peronista, Oscar Raúl Cardoso, a cubrir la parte política de lo que estaba pasando con la Comisión Interamericana y con este ensayo publicitario de la dictadura. Oscar Raúl Cardoso, cuando el auto que nos había llevado al aeroparque pasó a buscarlo a él por Casa de Gobierno para después ir juntos a Clarín en Constitución, Oscar Raúl Cardoso me decía: esto es terrible lo que han armado estos milicos. Voy a ver si me dejan escribir algo. Yo no entendía qué era lo terrible que habían armado los milicos, pero él sí. Y cuando llegó al diario, propuso escribir una nota, que finalmente la escribió, y que no pude encontrarla para mostrarla, hoy fui a la hemeroteca a buscarla y la hemeroteca del Congreso de la Nación no atiende hasta el lunes que viene, así que la próxima traigo, una nota que se llama La Convocatoria y donde este valiente periodista cuenta cómo periodistas como José María Muñoz, que ya murió, y otro que se llama Julio Lagos, que todavía vive, armaron la convocatoria, diciéndole a la gente en su radio, Radio Rivadavia, Muñoz, y Lagos en Radio Mitre, hay que ir a Plaza de Mayo para demostrarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aquí en la Argentina no se violan los derechos humanos. En ese marco está ocurriendo la contraofensiva montonera, porque además algunas compañeras y compañeros tenían la tarea militante, montonera, de ir a la comisión, a la cola que se hacía en Avenida de Mayo, para acompañar a los familiares y para también hacer las denuncias correspondientes. Porque muchos creen que la contraofensiva montonera eran solamente las acciones armadas. No, la contraofensiva montonera fue acciones políticas, acciones sindicales, acciones sociales, acciones de derechos humanos, acciones militantes de todo tipo. ¿Cómo no homenajear a esas jóvenes? Yo les sugiero que lean, que vean la presentación completa. Está en nuestro portal de noticias, está en nuestro canal de YouTube. Está toda la transmisión con la participación central de Campana y de Yonto y también con, como decíamos antes, con Bertoia y con Tawada. Y además las entrevistas que hicimos antes y después con hijas de personas desaparecidas en la contraofensiva. Estuvimos charlando con Ana Montoto Raberta en la previa, estuvimos charlando con Susana Brardinelli después. Bueno, en fin, véanla porque merece y compren el libro porque es un muy lindo objeto libro también y eso hoy editar en papel y editar estas cosas en papel merece también que acompañemos. Y nosotros nos vamos. Dale, vámonos nomás. Hasta el miércoles que viene que nos encontramos acá de vuelta, ¿está bien? ¿Te parece? No te puedo confirmar ahora, pero creo que sí. Sin pasarnos de horario, ¿no? Creo que sí. Sin pasarnos de horario, como siempre.